majo emi o mayo emi o majo emi o mayo tori jesu fe mi o ra mi pada mi o majo emi o mayo o fe mi o abago oluwa wo oluwa ba ka ma bi ra mi pada emi o majo emi o mayo emi o majo emi o mayo tori jesu fe mi o ra mi pada emi o majo emi o mayo emi o majo emi o mayo tori o fe mi o ra mi pada jesu le gba la mi o ba ogun re sile o wa seye ese yi lati wa gba ran wa la lowo egbe. Thank you.

nje bo ti denu ona awon iranse ko wa won ni ara mo re da o gbagbo ori be bi won na ba gbagbo agbara olorun le se tire bo ba soro amusa sibe ata o mama o wa o ma pe jesu mi wa ninu ina ina nje iba siru wa o ma pe jesu lo wa ninu ina lojo ojo kan Simoni akoko ninu awon emo yi ko ma pe oluwa lohun ya loko oko to fi peja ofolomu ni gogoju ni gogo oru ofolomu sugbon nigba tori jesu to se oko tan bi jesu ti wa tutan oni ko te sibo oni oluwa ataro lati peja sugbon nitori arare emi o te sibo o ko akoko eja nitori kini o agbara olorun ayeraye dale ni ton beja soro ti ko ni koro o eja gbogbo ton be ninu ibu won sare wa won a se bu ara won won wonu awon simoni la tori akoda aseda ohun lo pase fun won o le pase ki soro ayera ko wole lojo oni o le ji oku isere o le jibide bo fe bo ko mota fe mota ko won o ma pe jesu mi wa ninu ina ina nja iba siru won o ma pe jesu lo wa ninu ina ki lo nje ina njo ninu iwe exodus ori keta ese kini ti ese ikepa mo se iranse olorun ori iran olorun wo ina njo rararara pelu angeli nibe ina njo igbe o ma derun o me agbara ti a fun ina ni lati ma mu ki gbo ma jo sugbon lojo ye olorun gbagbara lowo ina ina njo igbe orun me olorun lo wa ninu ina tina ko fi lagbara lori re lori omo lori aye re lori ise re mo ba ni jesu bi ako ni eleru re seyin re irona ta re npa agbara abo lowo re sibe won o mo pe jesu mi wa ninu ina ina njo igba siru o mo pe jesu lo wa ninu ina Kẹsàn-án ọdún 1991 láde Amẹ́ríkà a lọ sí Washington adé ní Ujẹsì afẹ́sẹ̀kẹ́ ya sí Philadelphia paríparí rẹ̀ lọ́jọ́ kẹsàn-án oṣù kọkànlá ọdún 1991 àtọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kọkànlá aṣíbẹ̀bẹ̀ ní New York City agbára ọlọ́run ó wà láàyè ó ṣe bẹbẹ fún wa níbẹ̀ wọn ò mọ pé jésù ló wà nínú iná lamẹ́ríkà ànjọ ìgbà ó sì rún wọn ò mọ pé jésù ló wà nínú iná mo ní wọn ò mọ pé jésù ló wà nínú iná wọn ò mọ pé jésù ló wà ọba ayérayé ó gbé wà ní amẹ́ríkà. I'm Salon ye to me. Onu ra pada na ye. O ki pe bu dare ji. E se mi ati wa. Yesu yi ma fe wa o. Ora wa pada. Emi o ma jo. Emi o ma jo. Je ti ti aye. Emi o ma jo. Yesu mi pa Tuselo mi rama, tu le sangwe si ese mi, apodura pada raye, tu sangwa fu akami, eni saka magi agbelebu, tu kupu ese mi, tori ope mi ni o, ora mi pada. Di agbelebu wi pe o pari iku pari o si pari ese pari iya pari ninu aye mi iku pari yesu mi oluwa mi orugogo ese mi tori o fe mi o ora mi pada emi o ma jo emi o ma yo yesu fe ran mi emi o ma yo tori Ara ẹgbọ́n Nàìjíríà. atalumo ni le oluwa fi fun wa e ti fi olorun pe amariri ore to se fun wa ka toju mekunu ka toju onile atawon alejo ka toju amade atawon laini bi gbogbo lori bale se be a je wi be o Nigeria yi ti ma dara jo emi o ma yo emi o ma jo emi o ma yo sori jesu fe mi o ra mi pada emi o ma jo emi o ma yo o be mi o o ma jo oluwa oluwa baba ma bi ora mi pada emi o ma jo emi o Odun 1991 Lade America Alo si Washington Ande ni Ujesi Afe se kaya Si Philadelphia Pari pari re Nojo ke son suko kala Odun 1991 Atajo ke ni bilogu O suko kala Ashe bebe ni New York City Agbara Olorun O wa laye O se bebe fun wa nibe Jesu lo wa ninu ina America anjo igba osirun wa o ma pe Jesu lo wa ninu ina mo ni wa o ma pe Jesu lo wa ninu ina wa o ma pe Jesu lo wa oba yeraye o te wa America oluwa awon oluwa o se bebe O se bebe ni New York City O se bebe ni New Jersey O se bebe ni Philadelphia O se bebe ni Mikare Agbara Olorun lo le se O se wa ba yeraye O se o se Para pada irora eje re lo ja sile o mu kuro ese mi o ba le roko mi pada no wa egun ayeraye o ma se ni to le se yi o e ti yi fe ran mi o ora mi pada mi jo mi bitini bi aye bi aye le mi o ma jo ije ije ije ije Jesus Christ is Oluwa eni to gba fun mi ko eni to gba ya mi je kemi ko ba para ri kemi ko ma le jiya o fi ara re rubo fun mi o bu ni tori temi jitu yi mo feran mi o ra mi pada emi o ma yo emi o ma yo titi aye emi o ma yo titi aye raye ra mi pada Oh, Nigeria. Oh,

sisi ye meji nge bo ti denu ona awon iranse ko wa won ni ara mo re da o gbagbo ori be bi wo na ba gbagbo agbara olorun le se tire bo ba soro amuso sibe ata o mama o won o ma pe jesu mi wa ninu ina ina njo igba sirun won o ma pe jesu lo wa ninu ina lojo ojo kan si moni akoko ninu awon emeyin ko ma pe oluwa lohun ya loko oko to fi peja ofolomu ni gogoju ni gogo oru ofolomu sugbon nigba tori jesu to se akotan bi jesu ti wa sudan oni ko te sibo oni oluwa ataro lati peja sugbon nitori oro re emi o te sibu o gbo akoko eja nitori kini o agbara olorun ayeraye dale ni to nbeja soro ti ko ni paro o eja gbogbo to nbe ninu ibu won sare wa won asebu ara won won wonu awon simoni latori akoda aseda ohun lo pase fun won o le pase ki soro ayere ko wole lojo oni o le ji oku isere o le gidide bo fe bo po mata fe mata ko won o ma pe jesu mi wa ninu ina ina jo iba siru won o ma pe jesu lo wa ninu ina ki lo nje ina njo ninu iwe exodus ori keta ese kini ti ese ikeba mo se iranse olorun ori iran olorun wo ina njo rararara pelu angeli nibe ina njo igbe o ma derun o me agbara ti a fun ina ni lati ma mu ki gbo ma jo sugbon lojo ye olorun gbagbara lowo ina ina njo igbe orun me olorun lo wa ninu ina tina ko fi lagbara lori re lori omo lori aye re lori isere mo ba ni jesu bi ako ni eleru re leyin re iran lo to are npa agbara abolowo re sibe won o mo pe jesu mi wa